Hola, mi nombre es Stephanie Contreras Abril, del grado octavo E. Yo les voy a decir una copla de La Paz. La paz es el camino hacia la vida, porque sin la paz el mundo no estaría.